en toda Sudamérica. Guerra, violencia, sumisión. Guerra, violencia, sumisión. Cataluña, hay guerra en La Rioja, hay guerra en las Canarias y en la Chacastilla. ¡Guerra! ¡Violencia! ¡Sumisión! ¡Guerra! ¡Violencia! ¡Sumisión! Doctrinar el shock, palo en la boca y doctrinar el shock. Doctrinar el shock, libre mercado y doctrinar el shock, palo en la boca y doctrinar el shock. A ver, tenéis que leer un libro que se llama La Doctrina del Shock.